Alba Ciudad, 96.3 FM, presenta Cultura al Día, con las informaciones más relevantes. La cultura hecha noticia, un recorrido informativo de poder cultural. Cultura al Día, rompiendo cadenas, haciendo cultura. Buen mediodía, amigos de Alba Ciudad 96.3 FM. Comenzamos, le damos la bienvenida, porque comenzamos una nueva emisión de Cultura el día de hoy. En el control técnico, disculpen, se encuentra el señor Jolover Zambrano. Les habla Kenny Castillo y en nombre de todo el equipo los invitamos a repasar las informaciones más destacadas hasta este momento. Conozcamos nuestros titulares. Titulares. Presidente Maduro firma reforma de la Ley Orgánica de Administración Pública y crea vicepresidencias sectoriales de las cinco revoluciones. Oficializan el incremento del 15% del salario mínimo para los sectores públicos y privados. Realizan en Congreso base para fundar Federación Nacional de Estudiantes de Educación Media. Cultura. Cultura. Estopa retumbará la Plaza Diego Ibarra el próximo 6 de diciembre. Con monólogo y décima Casa de Bello continúa conmemorando el centenario del escritor venezolano. Entradas del Festival Latinoamericano de Música Suena Caracas serán vendidas en los teatros Teresa Carreño, Municipal y Bolívar. Regionales. Pueblo zuliano conmemora 305 años de la aparición de la Virgen de la Chiquinquirá. Internacionales. En la República del Líbano bautizaron el libro Sonata de los Ángeles en honor al comandante Hugo Chávez. Y en nuestra sección de entrevista nos estará acompañando en el estudio Fernando Aranguren, él es educador y miembro del Departamento de Educación de la Galería de Arte Nacional. Cultura al Día. El presidente de la República Bolivariana de Venezuela, Nicolás Maduro Moros, firmó este lunes por vía habilitante la reforma de la Ley Orgánica de la Administración Pública durante el acto de clausura del primer Congreso de los Trabajadores efectuado en el Poliedro de Caracas. Tercera ley habilitante. Aquí, rodeado, camaradas, compatriotas. Esta es una ley habilitante que es una reforma de la Ley Orgánica de Administración Pública. Y aquí hemos tomado un conjunto de elementos, compañeros. Franklin Rondón, por ahí está Franklin. Antonio Suárez, andan por ahí también. Compañeros, todos, todas, trabajadores de la Administración Pública. Pendiente, pues. Aquí hemos tomado un conjunto de elementos que ustedes propusieron para ir a una transformación de todos los ministerios, de todos los entes públicos y para que los trabajadores asuman un papel protagónico en las funciones que cumplen todos los entes públicos. Igualmente, aquí creo oficialmente las vicepresidencias sectoriales, las vicepresidencias de las cinco revoluciones a las cuales llamé yo para impulsar y acelerar la revolución. El jefe de Estado venezolano anunció que incorporó a este ordenamiento jurídico la creación oficial de las vicepresidencias sectoriales de las cinco revoluciones, con el objetivo de transformar los ministerios y simplificarlos con la finalidad de hacerlos más eficientes. La vicepresidencia del socialismo territorial, donde está nuestro compañero Elías Jagua Milano. La vicepresidencia de la seguridad y soberanía alimentaria, compañero Iván Gil. La vicepresidencia de economía, compañero general Marco Torres. La vicepresidencia política, nuestro canciller petrolero Rafael Ramírez Carreño. Y la vicepresidencia de las misiones y la revolución social, el compañero joven Héctor Rodríguez Castro. Aquí creamos las funciones de las vicepresidencias y abrimos la compuerta para transformar a profundidad todos los ministerios, simplemente simplificar la administración pública para hacerla eficiente, servidora verdadera del pueblo. De este modo se hacen oficiales las vicepresidencias creadas por el primer mandatario nacional el pasado 2 de septiembre para afianzar así la nueva etapa del gobierno bolivariano. 12:06 minutos. Por decreto presidencial número 1431, publicado en la Gaceta Oficial número de fecha 17 de noviembre de 2014, del número anteriormente dicho, fue fijado el aumento del 15% del salario mínimo a los trabajadores que presten servicios en los sectores público y privado. La normativa estipula que el incremento se realizará a partir del 1 de diciembre y el sueldo base será de 4.889,11 bolívares mensuales. En el caso de los adolescentes y aprendices cobrarán 3.635,95 bolívares. Asimismo, los salarios mínimos deberán ser pagados en dinero en efectivo y no comprenderán ningún tipo de salario en especie. Fijaron para el 15 de diciembre de 2014 el pago de la totalidad del aumento del 15% para los trabajadores que presten servicios en los sectores públicos y privados. 12:07 minutos. Estamos contigo en Facebook. Solo busca Cultura al Día y agréganos. Desde este lunes y hasta mañana miércoles 19 de noviembre, más de 4.000 estudiantes de todo el país participan en el Tercer Congreso Nacional de Estudiantes de Educación Media, encuentro que permitirá generar propuestas para la conformación de la Federación Nacional de Estudiantes. Durante la instalación del Congreso en el Teatro Teresa Carreño, el ministro para la Educación, Héctor Rodríguez, informó que en todos los liceos y escuelas técnicas del territorio nacional fueron electos 68.000 voceros estudiantiles, de los cuales más de 4.000 se encuentran en la ciudad capital. Puntualizó que se crearán diversas mesas de trabajo para abordar temas estudiantiles, como infraestructura de los liceos, transporte estudiantil, entre otros. El encuentro también, allí se analizarán los resultados de la Consulta Nacional por la Calidad Educativa para construir en conjunto un sistema educativo de calidad. Cultura. Al mejor ritmo del pop rock, el dúo español Estopa se presentará en la Plaza Diego Ibarra el próximo sábado 6 de diciembre a las 5 de la tarde para ofrecer al público caraqueño un repertorio musical que retumbará y llenará de emoción el Festival Latinoamericano de Música Suena Caracas 2014. Los hermanos David y José Muñoz llegan a tierras venezolanas para unirse a la euforia musical, compartiendo tarima con agrupaciones de la talla de Alquilados, Aterciopelados, Cuarteto de Nos, Dame Pa' Matala, El Pacto, entre otros. David y José Muñoz aprovecharon la oportunidad para darle al público venezolano un caluroso saludo y una invitación a toda la fanaticada que reside en la capital. Porque me falta el aliento, la fuerza, la pasta, la gana de verte, el encanto, la salsa, la luz de mis ojos. Hola, somos Estopa. El 6 de diciembre estaremos en el Suena Caracas, en la Plaza Diego Ibarra. Nos vemos. Todavía ha sido un sueño muy real y muy profundo. Tus ojos no tienen dueño porque no son de este mundo. Bien, continuamos. La Casa Nacional de las Letras Andrés Bello, por tercera semana consecutiva, sigue conmemorando el centenario del humanista, educador, escritor, jurista y filósofo venezolano con eventos literarios y culturales, destinados estos para el deleite de todas y todos los caraqueños. Nigel Machado, coordinador de enlace con las comunidades de la Fundación, manifestó que estas y otras actividades se llevarán a cabo hasta finales de este mes. estamos invitando para ahora a las 3 de la tarde, donde vamos a encontrarnos con los definistas de Caracas y con algunos raperos. Va a ser un encuentro bien hermoso. El encuentro se va a llamar, o tiene por nombre, Una Décima para Bello. Bueno, eso va a estar conducido por la Cátedra Permanente para el Estudio de la Poesía Popular, que integra, bueno, un nutrido grupo de definistas y hacedores de la poesía popular que hacen vida en la ciudad de Caracas. Entonces, no se lo pierdan, los esperamos hoy a las 3 para que se encuentren con ese maravilloso género poético que es la décima. Como parte de la programación, este miércoles, el jueves y el viernes del presente mes, en la sede de la Unidad Arte se desarrollará el segundo coloquio de poesía venezolana contemporánea a las 11 de la mañana y a las 3 de la tarde, a la que están todas y todos invitados cordialmente. Y por supuesto, la entrada es gratuita. Enalteciendo nuestra identidad cultural, Cultura al Día. Las entradas del Festival Latinoamericano de Música Suena Caracas serán vendidas en 3 taquillas ubicadas en el Teatro Teresa Carreño, el Teatro Municipal y el Teatro Bolívar, respectivamente. Así lo informó el presidente de la Fundación para la Cultura y las Artes de la Alcaldía de Caracas, Freddy Ñáñez, a través de una entrevista concedida a la Radio del Sur. Desde que el presidente Nicolás Maduro le encomendó al alcalde Jorge Rodríguez plantear un festival para nuestra ciudad, que no solo fuese un festival grande desde el punto de vista de la cantidad de escenarios, de la cantidad de artistas que concursan y de la cantidad de gente que convoca, sino que además fuese un festival que marcara un hito desde el punto de vista de la pluralidad en todos los sentidos. No solo me refiero a la pluralidad desde el punto de vista político, que ya ha sido ampliamente superada desde los eventos que organiza el gobierno revolucionario, como el Festival de Teatro, el Festival de Cine, sino amplio también desde el punto de vista de los géneros. Cuando hablamos de un festival latinoamericano de música, estamos hablando de toda la música que se hace en Latinoamérica, que tuvo en Latinoamérica, sino su origen, sí, sus grandes exponentes. Por eso son 38 países los que nos visitan, que de fondo es la celebración de las culturas de cada uno de los países. Ñáñez también enfatizó que por evento se venderán solo 2 entradas por persona, y las mismas podrán ser adquiridas a través del siguiente portal web, que es www.suenacaracas.com. Además de las presentaciones musicales, todo el pueblo venezolano podrá participar en 100 actividades académicas distribuidas en performance de danza, de música, conciertos didácticos, grabaciones en vivo y conversatorios regionales. Desde este martes, la Basílica de Maracaibo recibe a centenares de feligreses zulianos que rinden homenaje a la Virgen de la Chiquinquirá y conmemoran los 305 años del milagro de la renovación en la tablita el 18 de noviembre de 1709. Para este día estarán dispuestos 3.000 funcionarios de los cuerpos de seguridad para custodiar a los feligreses que acudan a la Eucaristía en honor a la Chinita. Así lo informó Billy Gasca, secretario general de la Gobernación del Estado Zulia. Además de la Feria de la Chinita, todo el pueblo de Venezuela se encuentra de fiesta nacional por la declaración de la gaita zuliana como Patrimonio de Interés Cultural y Artístico de la Nación. Proclamación efectuada en una sesión especial de la Asamblea Nacional en el Zulia. Asimismo, gaiteros y gaiteras del país solicitarán ante la UNESCO la declaratoria de la gaita zuliana como Patrimonio Cultural de la Humanidad. Son las 12:14 minutos. Internacionales. En la ciudad de Tiro, en el Líbano, bautizaron el libro Sonatas de los Ángeles del poeta libanés Samir Shahmani, cuya fuente de inspiración fue el comandante Hugo Chávez. La embajadora de la República Bolivariana de Venezuela en la nación libanesa, Soed Karam, indicó que el libro reencuentra la grandeza de la obra del líder Hugo Chávez, complementado con las bellezas naturales de la tierra venezolana. Por su parte, el poeta y autor de Sonatas de los Ángeles, Samir Shahmani, expresó que la obra literaria forma parte de las infinitas maneras de rendirle honor al líder de la Revolución Bolivariana. Entrevista con... Bien, usuarios y usuarias, ya nosotros tenemos a nuestro invitado acá en estudio. Él es Fernando Aranguren, educador y miembro del Departamento de Educación, por supuesto, de la Galería de Arte Nacional. Y el tema en cuestión hoy en nuestra entrevista es los programas y proyectos de educación y cultura que desarrolla la Galería. Bienvenido, Fernando, ¿cómo estás? Bienvenido y gracias por estar hoy en Alba Ciudad y en este programa. Qué bueno, vale, que estés acá con nosotros. Cuéntanos, la Galería de Arte está desarrollando estas actividades. ¿Desde cuándo se está desarrollando esto? ¿Es nuevo? ¿Ya vienen otros ciclos anteriores? ¿Hubo alguna pausa? ¿Cómo es esto? Es desde el mes de abril. Uh-huh. Se ha ido proyectando el programa Cultura, Mujer y Género. Vale. La idea esencial de este programa es transversalizar el concepto de género y el concepto de empoderamiento de la mujer a través de todos los programas de la Galería de Arte Nacional. ¿Cuáles son esos programas? A ver. Esos programas van desde la proyección y organización de las exposiciones, uh-huh, una serie de charlas, participaciones y talleres en el cual se maneje el concepto de la exposición y cómo la mujer participó en ese momento histórico o en la construcción de nuevas miradas del arte venezolano. Ah, qué bueno, vale. ¿Y esto va a ser en cuál de las sedes de la galería? ¿En la principal, en la nueva? En la nueva sede de la galería, que está en la Avenida México, uh-huh, al lado de la estatua de Benito Juárez. Ya. Ahí justo al frente de la estación de metro. Exactamente. En Bellas Artes. En Bellas Artes. ¿Verdad? ¿Y ustedes tienen previsto que quizás estas actividades duren hasta cuándo? La idea esencial es que vamos a ir introduciendo en cada una de las exposiciones conferencias, charlas y actividades que tienen que ver con la temática. Hasta ahora hemos hecho algunas actividades, uh-huh, en este concepto. Hemos tenido... Tranquilo, puedes buscar la chuleta, ¿no? Exacto. Hemos tenido el 27 de octubre, yo tuve el honor de dar una charla para todos los trabajadores y para público en general, que se llamó Lo Femenino y Lo Masculino, que tiene que ver con el concepto de género y cómo introducir eso a través de la cultura. Porque como decía Simón de Beauvoir, el ser mujer o ser hombre es un hecho cultural. Uh-huh. No es un hecho físico. Oye, y entonces por eso es tan importante. Qué interesante, de verdad que sí, es todo esto. Porque uno asume que es un hecho totalmente físico, natural o fisiológico. Pero fíjate, de verdad que sí, tiene sumamente lógica. Cuéntanos acerca de las visitas guiadas, eso, ¿por dónde va a ser? Nuestras visitas, uh-huh, en el museo. Cada una de las visitas terminan en cada exposición con un taller. En ese taller buscamos actividades que permitan la correlación entre niños y niñas con respecto al artista o al tipo de obra que se está exhibiendo. Próximamente vamos a tener a Herrera Toro, que es entre el siglo XIX y el siglo XX, y además que es fundamental para nuestra historia y para reconocer nuestra historia. Qué bueno. ¿Tienen ustedes pensado salir de las paredes de la galería o también de quizás ir a la otra sede, la antigua, o a otra institución o otro museo? La idea esencial o el trabajo que está empeñado la Galería de Arte Nacional tiene que ver con diversificarse, pero siempre partiendo de nuestras instalaciones, uh-huh, pero también tratando de abrir nuevos espacios de discusión y de animación de lo cultural a través de las artes. En ese caso, trabajamos con varios colegios de la zona, liceos también, y ONGs que se están integrando a algunas actividades que estamos haciendo. Hemos trabajado recientemente con jóvenes del Fermín Toro, también del Andrés Bello, de la Experimental Venezuela y otras actividades en ese tipo. Ah, ok, han llegado a los liceos. Qué bueno está esto. Está pues. Y bueno, cuéntanos acerca de si hay algún otro liceo, si de repente nos está escuchando algún profesor, director, o incluso puede ser un representante. ¿Cómo hace para contactar, para que la galería lleve estas actividades, estos talleres, estos coloquios? ¿Tiene una manera de... Sí, estamos totalmente abiertos a participar, a ir a cada uno de los liceos que quieran que visitarnos y también que nosotros los visitemos. Uno de los teléfonos es el 339-5939 y el 339-7507. Vale. Fernando, y actualmente, ¿qué exposiciones tiene la galería? ¿Qué hay ahorita en las sedes? En ambas sedes, ¿nos puedes decir? En la sede de la galería, que es esta de la Avenida México, tenemos Pueblo... Ajá, aquí te lo tengo. Déjame yo leerlo. El Pueblo Atchagua, La Vida Pumé. La Vida Pumé es una exposición de fotografías que recorre toda la vida de este pueblo, que es bien interesante porque podemos ver la labor de la mujer como parte esencial de toda la labor en ese pueblo. Oye, también tenemos... Es como un matriarcado, ¿no?, que ejerce la mujer en este pueblo. Una visión del matriarcado, porque no es que tengan todo el poder, porque una cosa esencial es que el matriarcado... es un concepto muy utilizado, pero no es el poder tan formador que es el verdadero poder de la mujer. Oye, qué bueno, Ale. Esto está sumamente interesante. Bueno, y es consono con lo que tú nos estás diciendo de que el hombre y la mujer, y que hay un sentido totalmente cultural, además del biológico, en todo aquello. Además tenemos una exposición que se llama Cartografía Indígena, que es muy importante porque son mapas creados por los diferentes grupos indígenas venezolanos, en el cual se destaca esa relación con la naturaleza, esa relación fundamental que está basado en la madre tierra y el sentido de que nuestras fronteras son las fronteras de la naturaleza, no las fronteras creadas por el pensamiento occidental. Sí. Esta etnia Pumé, discúlpame, yo no la conocía. ¿En qué parte hace vida del territorio? ¿Ellos están en qué estados? ¿No tienes acá? Están entre el estado... entre el Delta, el Monaga y el estado Bolívar. Qué bien. Bueno, también quería... Sí, cómo no. La posibilidad de describir un poco el programa Cultura, Mujer y Género. Por supuesto, adelante. El programa tiene como propósito promover y visualizar las reflexiones y investigaciones sobre las artistas venezolanas en todos los ámbitos de la cultura, porque consideramos que la cultura es una construcción permanente. Y entonces es fundamental conseguir y destacar toda una serie de mujeres y hombres que están haciendo nuevos tipos de cultura, nuevos tipos de arte dentro de Venezuela y que no son destacados. Esta parte fundamental es rescatar a las miles de mujeres que han construido este país, rescatar sus nombres, sus obras, todo su arte, para poder destacar ese producto esencial que es la construcción del país. Claro, y el protagonismo femenino, pues, que quizás está como solapado, invisibilizado, ¿no? Algo así. Sí. Además, tenemos los espacios abiertos y en ese sentido, el día 12 de noviembre... presentamos a la profesora Yoconda Espina con todo un análisis desde el psicoanálisis sobre el arte en general y el arte y la construcción del concepto de género en el arte, empezando desde Freud, pasando por diferentes artistas del mundo y creando el concepto y estudiando los conceptos que tienen el psicoanálisis, el pensamiento y la construcción de género, claro, entre hombre y mujer. ¿Eso va a ser cuándo? Ese, Fernando, fue el día 12 de octubre. Ah, ya ocurrió. De noviembre, perdón. Ah, ok. Del 12 de noviembre y ya para el año que viene tenemos una serie que empieza ya desde el 19 de enero, uh-huh, una serie de charlas que no van solamente charlas, sino van a haber cineforos, talleres, uh-huh, entre eso un taller de la mirada sobre lo femenino en el cine internacional. Oye, qué bien, qué bueno eso. Bueno, Fernando, se nos agotó el tiempo. Gracias por haberte venido hasta acá. Te quería comentar ya último. Ustedes tienen unos puntos en las redes electrónicas, en las redes sociales electrónicas, para que los contacten, para que la gente se informe acerca de estas nuevas actividades que me estás diciendo del cine en enero. Sí, ajá, tenemos en Facebook la Galería Nacional, Galería de Arte Nacional, uh-huh, en Twitter, Twitter GAN, uh-huh, y Fundación de Museos Nacionales en Facebook y en Twitter Fundamuseos. Vale. Muchísimas gracias, Fernando, por haberte acercado hasta acá y les deseamos muchísimo éxito con todas esas actividades. Bien, usuarios y usuarias, nosotros llegamos al final de una emisión más de Cultura al Día. Agradecemos muchísimo que ustedes estén allí con nosotros. Les recordamos que esta y otras informaciones las pueden desarrollar o ampliar en nuestra página de internet, que es www.albaciudad.org. En el control técnico hoy estuvo el señor Jolver Zambrano. En la redacción, producción y edición de esta emisión estuvo Karen Arencibi y Sinamay González. Les narró Kenny Castillo. Pasen todos muy buenas tardes y buen provecho.